Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerde que soy su servidor, José J. Valderrábano, con el mismo deseo de siempre. Que todos ustedes hayan tenido el tiempo de sobra para poder corroborar las citas que aportamos la semana pasada. Pues, a hacerlo, les habrá dejado en claro que lo que aquí afirmamos, hemos dicho, hemos comentado, es absolutamente cierto. Bien, próximo programa, la próxima semana, se titula La mujer prostituta. Así es que, bueno, el día de hoy, como todos sabemos, iniciamos con ¿qué es la primera bestia? ¿Quién es la segunda bestia, también conocida como el falso profeta? ¿Y qué es el 666? Bien, ¿qué es la primera bestia? Queridos televidentes, presten su atención. Es el imperio religioso católico romano. Pues así lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Y yo estaba parado en la arena de la mar, cuando de pronto vi cómo una bestia que llegará de lo más profundo del abismo tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre cada cuerno tiene una corona, y en cada una de sus cabezas tiene escrito un título que ofende a Dios. Queridos televidentes, si al día de hoy existen quienes ofenden a Dios usando títulos blasfemos como santa, santo solamente Dios, purísima, purísimo solamente Dios, bendita, bendito solamente Dios, inmaculada, inmaculado solamente Dios, incluso esta dice ser nuestra Santa Madre y afirman ser la salvación, afirman ser la verdad, etcétera. Por eso es que, como ustedes se darán cuenta, esta cita es precisa y dice así, tiene escrito en su frente un título que ofende a Dios. Pues solo ellas dicen de sí mismas ser eso. La descripción de la bestia, queridos televidentes, claramente se ubica en Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, que a la letra dice, la bestia que has visto fue y no es, y ha de promover el infierno, y será destruida, y los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde que se creó el mundo, se espantarán cuando sepan y vean qué era y no es, aunque es. No sé ustedes, pero ¿verdad que este versículo suena confuso? Quizás sea versículos como este los que nos hacen expresar la manera diciendo, es que yo no le entiendo en ocasiones a la Biblia. Pues bien, esto es importante, queridos televidentes, porque es, pero no es, aunque es. En contadas ocasiones hemos hecho el intento de dejar en claro que en estos 2000 años transcurridos, siendo el Nuevo Testamento diseñado por Roma, forzosamente este ha sufrido cantidad de omisiones intencionales, queridos televidentes, y accidentales. Estas últimas también se dieron debido a que los traductores, tanto del arameo como del hebreo y del griego, al latín y luego al castellano, imagínense nada más, al no tener estos transcriptores el dominio pleno sobre la semántica y la gramática de estas lenguas, les fue fácil modificar, a complacencia los textos. Por lo que el texto completo de este versículo dice así: la bestia que has visto fue bajada del cielo y no es lo que aparenta, y solo promoverá el infierno, mas será destruida, y los habitantes de la tierra, cuyos nombres no aparecen registrados en el libro de la vida, escrito desde la fundación del mundo, se espantarán cuando vean que era la bestia, la que dijo ser santa y no es, aunque para los habitantes de la tierra es. Miren nada más en pantalla, queridos televidentes, la cantidad de gentes que gobiernan al mundo, todos ellos repartidos hasta el más pequeño poblado. Bien. Y esto es importante. ¿Qué es entonces la bestia? Es una institución lucrativa llamada Eclesía, con sucursales y un poder absoluto, religioso y jurídico en todo el mundo. Y aquel que diga jurídico, ¿es que acaso no han ustedes escuchado que en todo el mundo se sigue en las leyes de los hombres lo que ha sido llamado derecho romano? Bien, ¿o acaso no se acuerdan ustedes de lo que aún al día de hoy en todo el planeta así se le conoce, como el imperio? Apocalipsis capítulo 17, versículo del 9 al 11. Esta es la descripción de las siete cabezas. Dice así: aquí se demuestra la capacidad del que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, que quiere decir siete colinas. Y no es la ciudad de Roma la que se encuentra rodeada de los montes. Quirinal, Viminale, Esquilino, Monte Celio, Aventino, Palatino y Capitolino, sobre los cuales está asentada la mujer prostituta, dice el texto. Permítanme, queridos televidentes, decirles que asentada quiere decir edificada, construida. No estamos hablando de tomar asiento. Recordemos que mujer, bíblicamente hablando, tal y como lo afirma Apocalipsis capítulo 17, versículo 18, significa ciudad. Apocalipsis capítulo 17, versículo 10. Y son también siete reyes. Cinco ya desaparecieron. Uno todavía es rey. El último aún no recibe el trono, mas cuando reine, durará muy poco tiempo. Queridos televidentes, si son siete reyes, son siete imperios. Los cinco han desaparecido. Y estos son: el uno, el Imperio Romano; dos, el Imperio Británico; tres, el Imperio Francés; cuarto, el Imperio Alemán; quinto, el Imperio Japonés. El que todavía es un imperio es el norteamericano. El que aún no recibe el trono son los chinos, pues siendo más de 1.500 millones de habitantes, la nación con el número más grande de la tierra y con la abundante mano de obra y la capacidad económica que han adquirido, entre otras cosas, fabricando imitaciones de todos los productos exitosos que circulan en el mundo. Y siendo estos los que cuentan en su haber con el cuarto jinete del Apocalipsis, como lo narra Apocalipsis capítulo 6, verso 8, con una terrible y espantosa arma nuclear, al no existir, queridos televidentes, quien frene esa forma desleal de comerciar sus imitaciones, ni quien se oponga a su carrera nuclear. Esto, en cualquier idioma, se llama muestra de poder. Por tanto, están a punto de ser el último reino, el cual, dice el Maestro Jesús el Cristo en Apocalipsis, durará muy poco tiempo. Estos siete reinos o gobiernos tendrán algo que ver, queridos televidentes, con el G7, el grupo de los siete países más industrializados del mundo, conformado en 1970 por Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Japón. ¿Se acuerdan los reinos que desaparecieron? Italia y Estados Unidos. Y estos últimos, que es donde gobiernan las dos bestias. ¿Serán mera coincidencia? No, son los dos imperios religiosos, el romano y el cristiano. Apocalipsis capítulo 17, versículo 11. Y la bestia que era, la que dijo ser santa y no es, es también el octavo monte, llamado Monte Vaticano. Observen, por favor, queridos televidentes, en el mapa, que tenemos que Roma está precisamente al centro de los siete montes, pero en la parte superior izquierda tenemos como el octavo monte, por eso se le llama Monte del Vaticano, el Monte Vaticano. Bien, y este es uno de los siete imperios que serán destruidos. Queridos televidentes, es muy importante dejar en claro que no existe confusión para aquellos que después hacen ahí sus aseveraciones en la red. Esto no es una confusión. El Imperio Romano como tal ya desapareció. Lo que el versículo 11 nos dice es que la bestia es aquella que se ubica en el monte llamado Monte Vaticano. Y es el remanente de los siete reinos que serán destruidos. Esto es valiosísimo para ustedes, amables televidentes. Recordemos que la palabra Vatikun o Vaticano proviene de la raíz Bates, que quiere decir adivino, y Cano, que significa canto. Curiosamente, juntas quieren decir monte, donde canta el adivino. Y solo en vía de ilustración y sustento, quiero informarles, queridos televidentes, lo siguiente. Cualquier diccionario enciclopédico nos dice: adivino es aquel que deshace o dice deshacer cosas ocultas por medio de agüeros. Agüeros quiere decir pronósticos formados por meras supersticiones o sortilegios. Y sortilegio, queridos televidentes, significa adivinación, que se hace por medio de prácticas supersticiosas. Y superstición quiere decir creencia extraña a la fe, contraria a la razón. Quedó más que claro. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Esta es la descripción de los 10 cuernos. Y los 10 cuernos que le has visto a la bestia son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Queridos televidentes, los 10 cuernos, entonces, son 10 gobiernos con gran poder económico y militar que aún no han recibido el llamado de la bestia. Mas en una hora, dice el maestro, los 10 serán convocados como aliados de esta. Estos 10 gobernantes tendrán algo que ver con el G10, órgano consultivo del Fondo Monetario Internacional, conformado por Bélgica, Países Bajos, Suecia, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Japón. Y una vez más, queridos televidentes, de manera curiosa, Italia y Estados Unidos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Mas esta bestia, presten atención, cazará a sus fieles como leopardo. ¿Cómo se distingue un leopardo? Por ser cauteloso. Los despedazará con sus patas como si fuera un oso. ¿Cómo es un oso? Es feroz. Y de su boca saldrán rugidos como de león. Si ustedes checan, queridos televidentes, rugido y león quiere decir discurso mañoso. Ahí los tienen ante las grandes multitudes, ante los cientos de miles, dando discursos mañosos. Aquel dragón, Satán, le dio a esta bestia su poder, su trono y un majestuoso imperio. Es impresionante para los que han tenido la oportunidad de apreciarlo. Queridos televidentes, presten ustedes atención a las siguientes imágenes. Primeramente, a la entrada principal de la Basílica de San Pedro, a la vista de todo el mundo, ya lo vimos la vez pasada, se localiza el escudo vaticano. ¿En dónde apreciamos? Vamos a acercar la toma. A aquel dragón que, como afirma la Escritura, le dio poder. Igualmente, debajo de la tiara papal y las dos llaves, se ve muy claro un rostro siniestro. Asimismo, al centro del escudo, en la parte superior, se aprecia un águila coronada con sus alas abiertas, señal de que lo identificable como bestia llegó volando, llegó de arriba, de lo más profundo del abismo, como se nos afirma. Y la corona es la representación de que, tanto en poder como en actitud, quienes la dirigen ante la humanidad se dan vida de reyes. Y si en la parte inferior se aprecia una bestia, la que está debajo, es porque esta fue bajada del cielo por Miguel y sus tropas. Esta, nuevamente, si está plasmada en ese sello y de forma muy clara ante los ojos de toda la humanidad, quizá, queridos televidentes, no lo duden, sea para que el día que nuestro Señor arribe a la tierra, aquella bestia, creación del siervo del Señor, de Satán, tenga la debida justificación, pues desde la entrada a ese reino está plenamente identificada. Y si la humanidad nos embelesamos con ella y la seguimos y la adoramos y al día de hoy la mantenemos, es cosa de nosotros, pues este reino bestial se muestra al mundo desde su entrada. Mas no solo eso, queridos televidentes, además, observen por favor con mucho detenimiento que por la parte de abajo del balcón central hay un retablo donde solo se representa el supuesto momento en el que Jesús entrega las llaves del reino. Entrega, permítanme por favor entrecomillar la palabra entrega, porque un reino, dice el diccionario, es una propiedad o una extensión de territorio. Por tanto, no tiene puerta, y mucho menos una cerradura. Sin embargo, queridos televidentes, un castillo, ese sí posee una puerta de acceso, la cual, por medio de la historia, la literatura y aún las películas, sabemos que solo se cierra por dentro. Pero ¿recuerdan ustedes cómo se cerraban las puertas de los castillos? Era con enormes trancas y no con cerraduras ni candados que requieran de una llave para entrar. O, ¿de verdad, queridos televidentes, creemos que solo se cierra por dentro y que desde hace 2000 años usaban llaves para abrir un portón por donde no solo entra el rey a caballo o en su carroza, sino todo un pueblo, ejércitos, comerciantes, etcétera? ¿Se lo imaginan con una chapa que requiera una llave? Y peor aún, conociendo el tamaño de la llave, ¿cómo puede ser cerrado con esta el portón de un castillo, el cual por lo menos de alto sería de entre 10 y 12 metros? Depende de lo poderoso del mismo, obviamente. Y de ancho, entre 10 y 12 metros. Y de grueso, forzosamente sería con maderos no menores a 40 centímetros. Por lo que, queridos televidentes, el retablo analizado solo es la muestra fiel de la manera mentirosa en que fue inducida la humanidad a creer que Jesús hizo entrega a Pedro, un ser humano, de las llaves del reino de los cielos, de la casa de su padre, una carroza que, como ya hemos visto aquí en Tercer Milenio, que supera el tamaño de la tierra, y le entrega unas llaves como esta. ¿Pero de qué nos están hablando? Entonces el reino de nuestro Señor tiene dos chapas, porque le está entregando dos llaves. O quizá le está entregando original y copia por si se le extravía una. Bien, y para demostrar que esto es una mentira, lo anterior, queridos televidentes, se robustece con los grabados que se ubican arriba del retablo y debajo del balcón principal, llamado cínicamente el balcón de las bendiciones, el mismo que está protegido por tres módulos de balaustres, seis cada uno, formando así la cifra 666, y en donde se aprecia nuevamente la gran bestia, que es la que bendice, pero ahora peor, con un águila en la parte superior, señal de que descendieron por los aires, y con una corona. No sé ustedes, amables televidentes, pero la corona es una señal fiel de que ellos fueron parte de un reino que vuela por el universo y que fueron dejados en un pequeño mundo como el nuestro, en el cual se impusieron a gobernar de una manera bestial. Y si a ambos lados del águila con corona se encuentran dos tiaras papales, afirmo, es señal de que provienen de un reino. Y si a ambos lados de la bestia también se encuentran dos mitras del persa antiguo Mitra, que quiere decir divinidad de la luz. Querida audiencia, estamos ante la burla más grande, pues las mitras a los lados de la bestia son la evidencia de que estos seres del cielo dejados aquí en la tierra no son sino el mismísimo Satán o diablo del que ya se nos había advertido. Y reinará el mal. Ese es su reino. Asimismo, ya vimos en la emisión pasada que existe otro escudo, queridos televidentes, ubicado en el interior del Museo Vaticano, resaltado en color rojo escarlata. Observemos con atención, pues claramente se distingue una bestia o un dragón, señal de que como tal, al estar en el interior de su reino, solo ella, la bestia, domina en la tierra. A la izquierda un soldado romano que representa a Constantino, quien, como ustedes recordarán, fue el inventor de la religión romana. A la derecha, la figura femenina es de Helena, madre de este. Y no olvidemos que fue ella quien le dio a la religión católica la invención de su hijo Constantino, todo ese decorado del que aún al día de hoy se jacta, como son los lugares llamados santos allá en Jerusalén, que fue o que son el cenáculo, el lugar de la Asunción, el lugar de la Natividad, el Santo Sepulcro, etc. Sobresale que ambos están al frente de dos bestias. Presten atención. La más robusta es la Iglesia Romana, y la que está detrás de la figura femenina, la más delgada, es la Iglesia Cristiana. Además, en la parte inferior de esta fotografía aparece otro escudo vaticano, en el cual se puede apreciar que claramente destaca el rostro de un ser de aspecto siniestro con enormes cuernos, mismo que a los lados de su cabeza tiene alas. Vamos a hacer un acercamiento, si es posible, a lo que nos hace pensar que esta representación significa que detrás de aquel dragón se encuentran aquellos seres siniestros que hace miles de años descendieron de los cielos a la tierra y que, como ya hemos podido analizar en un anterior programa, hoy se hacen llamar los Illuminati, que quiere decir los venidos de la luz. Pero no obstante que su actitud continúa, se darán ustedes cuenta de que ellos esconden su origen celestial detrás de la imagen de hombres. ¿Para qué? Haciendo creer al resto de la humanidad que Dios ha distinguido a solo unos cuantos con sabiduría. Ellos se aprovechan para gobernar a las naciones enteras bajo el disfraz de hombres santos. Igualmente, en la parte de abajo del escudo, otro rostro sacando la lengua. Y la pregunta es, ¿están burlándose? Y todo lo aquí dicho se robustece con este fresco ubicado, queridos televidentes, en la cúpula de la Catedral de Santa María de las Flores, en Florencia, Italia. Observemos, por favor, qué burla es esta. Tenemos una bestia devorando a los hombres, pero ¿cómo es posible que esta imagen esté precisamente, queridos televidentes, en el interior de la Catedral de Florencia, también en Italia? La bestia devorando a los hombres. Y pueden ver a ambos lados que no solo eso, meten fuego por la boca, meten fuego por el ano. Esto es la verdad llana, queridos televidentes. Y se encuentra exactamente en la cúpula de la Catedral de Florencia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Y luego vi que una de sus cabezas había recibido una herida mortal. Recuerden, 7 cabezas, 10 cuernos. Había recibido una herida mortal, mas esa herida fue curada. Y todos los habitantes de la tierra se maravillaron al ver cómo fue que sobrevivió la bestia, y por ello la siguieron. Queridos televidentes, ¿recuerdan ustedes la Reforma? Fue la Reforma de Martín Lutero, el cisma o división protagonizada por el monje Agustino, quien se declaró en contra del Vaticano precisamente por la venta de indulgencias, o también llamado venta del perdón de los pecados, protestando fuertemente al asegurar que el único que tiene poder para perdonar los pecados es nuestro Señor. La herida más grave que ha recibido la Iglesia Romana, y fue esta la única que puso al borde de la desaparición a la Iglesia. Por ello, la herida a la que se refiere este versículo, entendámosla como la desintegración que sufrió la Iglesia Romana al dividirse a partir de ese momento en dos grupos, católicos y protestantes, luteranos también se les conoce al día de hoy, o cristianos como se han hecho llamar. Apocalipsis capítulo 13, versículo del 4 al 5, y adorando a la bestia, adorarán a la vez al dragón, que fue su inventor, que fue el que le dio todo su poder, por lo cual todos los seres humanos dirán: ¿existe en la tierra algún imperio que se pueda comparar al de la bestia? ¿Quién es tan poderoso como ella? Y le fue permitido a la bestia decir cosas horribles que insultan a Dios. Queridos televidentes, las cosas horribles que insultan a Dios y descabelladas, con las que esta bestia no deja de ofender al Santísimo, son que ella es la Santa Madre de todos los seres humanos, que ella es la iglesia que se edificó sobre la piedra que supuestamente Jesús le dijo a Pedro, sobre él se construiría. Y qué casualidad que los huesos de Pedro se encuentran coincidentemente debajo del baldaquín de la Catedral de San Pedro en el Vaticano. Aseveración mentirosa, pues los textos antiguos a la letra dicen: sobre esta piedra edificaré mi obra, no mi iglesia. Y además, la lectura de varios textos aseguran que Pedro jamás estuvo ni viajó a Roma. Y esto, queridos televidentes, aunado que sería absurdo pensar que Jesús encomendaría la responsabilidad y compromiso a un hombre que lo negó 3 veces. Y el peor insulto a Dios es que ella se dice ser el único camino a la salvación. Y por todo lo aquí expuesto, es un insulto a Dios, pues la iglesia, con el apodo con que se identifique, sea católica, protestante, cristiana, evangélica, anglicana, ortodoxa, pentecostal, adventista, testigo de Jehová, amis, maronita, menonita, presbiteriana, etcétera, etcétera. Si Jesús el Cristo dijo lo que se sustenta en Juan capítulo 8, versículo 32, y que a la letra dice: cuando conozcan la verdad, esta los hará libres. Por tanto, nadie debe decirse libre, queridos televidentes, si ostenta un estandarte con el apodo de su dueño, y menos si lo condicionan a un horario específico, a una lectura en especial, a una forma de actuar determinada, y todavía mucho menos si le exigen una paga fija del 10% disfrazada de limosna, diezmo, ofrenda, ayuda o cooperación. No olvidemos que todo lo que de Dios procede es maravilloso y es gratis. El sol, la luna, el agua, el fruto de la tierra, nuestro pan, la salud, la paz, el amor, etcétera. Por lo que nadie debe concebir que ser libre es estar amarrado, o mejor dicho, ser esclavo de otro. Y si digo esclavo, es porque parte del fruto del trabajo de toda la humanidad va a parar a las arcas de sus reinos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 6. Esta bestia empezó a ofender a Dios, pregonando todo lo que es en contra de su reino, el reino que viene del cielo, en contra del lugar que él habita, el reino de los cielos, y en contra de los seres que viven en el cielo. Si alguno dice, te estás saliendo del tema, queridos televidentes, no. Estamos aclarando el motivo por el cual nosotros, a través de 2 milenios, dejamos de pensar en los señores que vienen del cielo por dedicar nuestra atención a todo lo terrenal. Y lo más aberrante, queridos televidentes, que la bestia ha pregonado en contra de la majestuosidad de Dios es el no cansarse de representarlo como un anciano de cabello y barba blanco, de cutis arrugado y asistido siempre de un báculo como señal de debilidad. Entonces, esta representación le quita a nuestro Señor el que Él es eterno y todopoderoso. El andar diciendo que Dios habita en los templos de ella, aludiendo que sólo por medio de ella todo lo perdonará, e insinuando que Dios, estando con ella, sí escucha a cualquiera. Lo que la bestia ha pregonado en contra del lugar que Dios habita, queridos televidentes, es, según ella, que el Señor está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Aseveración mentirosa, pues Dios, Él mismo lo afirma, solo habita en los cielos. Mas lo que sí es cierto es que Él todo lo sabe. Y lo que la bestia ha pregonado en contra de los seres que viven en el cielo es que al representarlo en forma de cabezas de niños con plumas, como niños desnudos con plumas, como palomas y como peces, demerita tanto su sabiduría como su santísimo poder, siendo que ellos, los verdaderos santos de Dios, pertenecen, como ya lo vimos, a las tropas a las cuales el Señor les llama mis ejércitos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. También a la bestia se le permitió participar en la guerra contra el pueblo santo y vencerlos, por lo que entonces su poder fue mayor sobre toda tribu, raza, idioma y nación. Queridos televidentes, fue el Papa Pío XII, observen por favor, custodiado por guardias nazis, quien durante la Segunda Guerra Mundial se coludió con Adolfo Hitler y Benito Mussolini para asesinar al pueblo judío. Nótese que fue la misma treta que ya habían cometido sus antecesores con la Inquisición. Mas eso no fue lo peor, sino que, con su influyente poder, el Vaticano trasladó en embarcaciones de su control a la gran mayoría de criminales nazis de Alemania a Argentina, país que, solo por tratarse de Roma y por el dinero recibido, les brindaron asilo. Y esto no lo afirmo yo, también ha sido afirmado por History Channel. Bien. Y a partir de entonces, fue que con más pasión a la bestia los pueblos adoraron. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y todos los habitantes de la tierra le adoraron, así como también aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de los que vivirán, propiedad del Cordero, el cual desde el principio de la humanidad se planeó que muriera. Y al día de hoy, en todos los cultos cristianos, ¿acaso no ya es una norma el decir que Jesús es Dios? No obstante, queridos televidentes, que el mismísimo Maestro dijo lo que se sustenta en Juan capítulo 20, versículo 17, que su Padre es nuestro Padre, que su Dios es nuestro Dios. Como podrán darse cuenta, mañosamente, la literalidad de esta aseveración ha sido aprovechada por las eclesias, quienes tramposamente nos han hecho tropezar. Apocalipsis capítulo 13, versículo del 9 al 10, dice así: si en verdad alguno de ustedes tiene oídos, escuche. El que acarrea prisioneros, también va prisionero. El que ha asesinado, forzosamente tiene que morir. Es por esto que debe tener fe y paciencia todos los que se digan ser el pueblo santo de Dios. Queridos televidentes, aquel que encamina a las gentes a rendir culto a una idea, reteniéndolos, él mismo es retenido, es prisionero de su misma idea. Y si éste, con tal de enriquecerse, asesina, ¿se acuerdan de la Inquisición? Forzosamente morirá. Así está dicho y escrito. Es por esto que nadie debe perder la fe ni la paciencia para con Dios. Y todo lo dicho en este día, queridos televidentes, hasta este momento, se sustenta con Mateo capítulo 15, versículo 14. aléjense ya de aquellos que se dicen que son sus guías, porque son guías de ciegos. Pues si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Amados televidentes, ustedes dirán, ¿cuánta pasión la tuya? No, queridos televidentes, es que me estaba yo quemando por mostrarles este escudo vaticano, el escudo de armas de aquel gran palacio. Miren, por favor, qué burla es esta. Vamos a pedirle a todo nuestro equipo querido de producción que nos haga el acercamiento debido. Porque vamos a ver, queridos televidentes, que los que nos guían son guías de ciegos. Primero veamos la cruz como el único símbolo que guía a los ciegos. Vamos a hacer un acercamiento, queridos productores. El escudo de armas del Vaticano. Giremos, por favor. Con el símbolo de la cruz, queridos televidentes, es con la que guía a los ciegos. Observen cómo tienen. Pero qué burla es esta. Con un paño tapados los ojos. Pero observen, por favor, las estrellas que están precisamente arriba de estos tres que tienen tapados los ojos. Y esto es señal de que con la cruz y con decirles que la paz sea con ellos, no nos han dejado ver a los que vienen de las estrellas. Yo sé cómo se sienten, queridos televidentes, pero ¿quién es la segunda bestia o el falso profeta? Es el imperio religioso protestante cristiano norteamericano. Pues así lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo del 11 al 12. Dice así, y también pude ver que otra bestia saldrá, pero de la tierra. Esta tendrá dos cuernos con los que pregonará ser el cordero. Pero la identificarás, porque hablará lo mismo que el dragón. Queridos televidentes, a los cristianos le dicen lo mismo que le dicen a los católicos. Esta imitará la misma organización con la que tomó monstruoso poder la primera bestia en su propia cara. Y también hará que los habitantes de la tierra la adoren, como lo hicieron a la primera bestia, aquella que sufrió una herida de muerte, aquella que tuvo una herida que sanó. Queridos televidentes, la primera bestia, como quedó claro, es la iglesia romana, cristiana. Esta segunda bestia es la iglesia norteamericana, protestante cristiana. Como literalmente dice este versículo, se erigió copiando el diseño de la primera bestia. ¿Los norteamericanos? ¿Sabían ustedes que ellos dicen que todos los profetas de sus iglesias son norteamericanos? Bien. Y esto es importante. La iglesia romana, que ya dominaba la tierra. Solo que esta, o sea, la segunda bestia, la iglesia protestante cristiana, literalmente dice el versículo, utilizará un disfraz de cordero con cuernos. Pues esta solo pregona a Dios como Jesús, el cordero. Pero a la vez se burla de ambos, diciendo que un tal Espíritu Santo es el que da el poder. Pero además afirma que si será reconocida como bestia, es porque hablará lo mismo que el dragón, la que ellos mismos dicen que es la bestia, Roma, pues primero sometió a los pueblos por medio de las armas, para después imponerle su culto. Y esto mismo han hecho los Estados Unidos, líder y sede de las iglesias protestantes, pues aunque Martín Lutero era alemán, ¿verdad que no es Alemania el líder del protestantismo? Sino el otro imperio idéntico al romano, incluso, queridos televidentes, hasta en arquitectura. Este es el imperio norteamericano. Hagamos una brevísima conclusión. Así como la primera bestia es una organización burlonamente titulada como catolicismo, parte medular del imperio religioso romano, al día de hoy, a todas luces, la segunda bestia también es una organización titulada irónicamente como cristianismo, parte medular del imperio religioso norteamericano. Y observen, por favor, que hasta su diseño es el mismo. ¿Recuerdan aquel programa? Observen, por favor, en todo, ambos pregonan lo mismo. Y si a la segunda bestia también se le conoce como el falso profeta, es porque esta, al no tener ni museos, ni el lujo y pompa de la primera, lo que pregona la segunda, lo hace como si fuera profeta. Solo habla y habla y habla, y lo que pregona, como lo es el asunto de la salvación, por medio de una gracia, que quiere decir regalo, es falso. Y repito, al no tener museo ni imágenes, lo hace con más circo. Por ejemplo, la imposición de manos de todos los que se dicen ser pastores es una burla, porque así está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14 al 18. Los apóstoles Pedro y Juan estaban imponiendo las manos y sanaban a las gentes. Y cuando uno, llamado Simón, vio que de esta manera se daba la salud divina, les ofreció mucho dinero y les dijo: enséñenme también a mí este poder, para que yo, imponiendo las manos, le dé a los enfermos la salud. A lo que Pedro le dijo: morirás tú junto con tu dinero, por creer que lo que Dios regala, tú lo ganarás a cambio de dinero. Tú no tienes parte en este asunto, porque esto no es ser recto delante de Dios. Y en lo referente a las sanaciones, queridos televidentes, es falso, pues los hospitales siguen atestados de enfermos. Y aunque los que se dicen sanar argumenten que solo los que tienen fe sanan, mienten. Pues yo les pregunto, ¿en qué lugar encontrarían más fe si no en donde hay tantos enfermos? Y decir que hablan en lenguas también es falso, pues jamás afirman a qué pueblo se refieren, ni hay testigos que conozcan tales, ni el mismo pastor traduce lo que estos dicen. Por tanto, las lenguas son para los incrédulos, la profecía es para ustedes, los que sí creen. Y convulsionarse para decir que están poseídos por demonios también es falso, pues ningún demonio tiene necesidad de poseernos, ya que somos nosotros los que nos dejamos cebar por los placeres del mundo. Y si afirmo que todo esto es falso, es porque en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 27, a la letra dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que cumpla la ley de mi Padre que está en los cielos. Porque en el día del juicio, muchos llegarán a mí y me dirán: Señor, ¿acaso no te acuerdas que en tu nombre enseñábamos, y que en tu nombre hacíamos exorcismos, y que en tu nombre sanábamos enfermos? Y entonces yo les responderé: no los conozco, quítense de aquí, malditos de mi Padre, fabricantes de mentiras. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 al 14. Esta segunda bestia hará supuestas señales, quiere decir supuestos milagros, a tal grado que simulará bajar fuego del cielo delante de sus fieles y engañará a los seres humanos con aquellas aparentes señales que la primera bestia le permitirá hacer al no desmentirla. Ordenará también a todos sus fieles o seguidores en la tierra que copien también la misma imagen, emblema de la primera bestia, la cual tiene la herida de una lanceta y resucitó. Queridos televidentes, pese a que es conocido de todos que ningún protestante o cristiano adora o rinde culto a ningún tipo de imagen, tan idólatras son estos como los católicos, pues sí hay una imagen que aún y cuando no la representen de ninguna manera, la llevan en la cabeza y por eso la adoran. Esa es la imagen del Cristo. Lo imaginen crucificado o no, de piel blanca o morena, de ojos verdes o negros, de barba larga o media, de cabellos largos o cortos, de rulos o lacios, si la adoran. Y esto no es todo. Con el nombre de Jesús inventan rezos y los predican, componen canciones y las cantan, música y la tocan, conscientes todos ellos de que Jesús nos advirtió lo que así ha estado en Juan capítulo 5, versículo 41, y a la letra dice: yo jamás recibo alabanzas de hombres. Además de que diseñan folletos y los regalan, pidiendo a cambio en calidad de ayuda algunas monedas para seguir su difusión. Queridos televidentes, ¿creen ustedes que eso es todo? Pues no, también en el nombre de Jesús realizan la acción más aberrante que puede cometer cualquiera que se diga cristiano. Yendo en contra de lo ordenado por Jesús, tocan de casa en casa para que con el pretexto de platicar o enseñar de la palabra, se cuelen con el único fin de invitar a sus residentes a ir a sus templos de reunión, en donde según ellos son la única salvación, la cual les ofrecen a cambio de diezmos, cooperaciones y ofrendas. ¿Y por qué es este el acto más aberrante, perdón, y además burlón? Primero, aberrante, porque Jesús así lo dijo, y así ha estado escrito en Mateo 24, del 4 al 5, Marcos capítulo 13, versículo 5 al 6, y Lucas 21, versículo 8, y a la letra dicen: estén atentos, porque serán engañados, pues llegarán a ustedes muchos que les dirán que van en mi nombre, diciéndoles: yo soy el enviado del Cristo. Y también les dirán: el tiempo está cerca. Por tanto, yo les digo, no vayan tras ellos. Asimismo nos previno acerca de lo que ha estado escrito en Mateo capítulo 7, versículo 15, que a la letra dice: cuídense de los falsos que dicen escogidos, que vendrán a ustedes con disfraz de ovejas, porque por dentro son lobos ladrones. Y también nos advirtió lo que así ha estado escrito en Mateo capítulo 24, verso 26, y en Marcos capítulo 13, verso 21, que a la letra dicen: aun y cuando les digan, ven, que Él está con nosotros en el desierto, no vayan. Así, aunque les digan, el Cristo está en el interior de esta construcción, no les crean. Y segundo, burlón, porque si esas visitas solo tienen la intención de ayudar y convertirlos, el pedirles cualquier donativo es sinónimo de que son ellos los que están buscando quien les ayude, y por ende les están vendiendo solo sus ideas. Todos conocemos la manera tan cínica en que la primera bestia ha engañado a la humanidad, pero de esto a decirles a las gentes que con ellos, con los cristianos, un tal Espíritu Santo los tocará, o decirles que un aceite traído de Jerusalén, ungido en sus manos, les dará riquezas, o decirles que con tocar un manto de varios metros de largo serán aliviados, o que asistiendo tal o cual día en especial a sus reuniones recibirán la bendición, o tomando un vaso con agua por televisión serán salvos. Pregunto, ¿que esto no es idolatría? ¿Que no se le llama idolatría? Pues también es adoración, es ingrato, es injusto, es canalla, es perverso, y se está abusando de nuestra ignorancia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, y a la segunda bestia el Imperio Protestante, también le fue permitido que diera vida a la imagen del Cristo con la que serían identificados, para que con esta imagen se impusiera y de igual manera hiciera como la primera bestia, el Imperio Católico, que aquel que no adorara la misma imagen fuera asesinado. Queridos televidentes, al igual que la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana o Protestante también distorsionó la imagen de Jesús para ejecutar su propio proyecto, y así fue como se impusieron ante el mundo. Este diseño les ha dado tantos beneficios que los cristianos liderados por Estados Unidos han hecho lo mismo que hicieron los católicos liderados por Roma, imponer su poderío, invadiendo a las naciones y asesinando a todo aquel que no comulgue con su culto. ¿O acaso al día de hoy todos los hombres en la tierra fabrican armas nucleares? Más bien, ese es hoy el pretexto ideal para imponer sus doctrinas falsas y seguir viviendo de sus cultos como dioses, pues de haber invadido y asesinado en los territorios, después, perdón, de haber invadido y asesinado en los territorios conquistados. Apocalipsis 16, ya nos acercamos al 666, y la segunda bestia hará lo que la primera, que así como pequeños y grandes, ricos y pobres, patrones y empleados, se pusieron una marca en su mano derecha, ella, la Iglesia Cristiana, hará que la graben en sus frentes. ¿Qué es lo que tenemos en la frente, queridos televidentes? La mente. Por tanto, el Imperio Protestante ha infundido en las mentes de sus creyentes la misma imagen para adorar que el Imperio Católico, la imagen de la cruz o del crucificado. Todas las iglesias protestantes o cristianas harán lo mismo que la Iglesia Católica Romana, la primera bestia. Es la única que ha obligado a gran parte de la humanidad a hacer la marca o señal de la cruz en su mano derecha. Y es la segunda bestia, la única que se jacta de no adorar imágenes, la que a través de sus sermones ha grabado al Cristo en todas las mentes de sus fieles. Apocalipsis 13, 17. Y que ninguno pudiera comprar y vender, sino el que tenga la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Solo en vía de ilustración, queridos televidentes, hago de su conocimiento que alrededor del mundo la mayoría de colegios de gran renombre son propiedad de los jesuitas, una orden religiosa de la Iglesia Romana, los cuales gozan de tanta riqueza económica casi comparable con la de su líder. Y yo les pregunto, ¿de verdad creen ustedes que padres de familia cristiana no envían a sus hijos a colegios católicos porque son los de más fama? Igualmente, aún al día de hoy, en infinidad de lugares se estila que la fe de bautizo es el documento fundamental para realizar trámites oficiales. De la misma manera, en todas las naciones es requisito indispensable confesar su religión al momento de realizar documentos legales. Apocalipsis 13, 18. Dice así el Señor: aquí es donde debes emplear tu sabiduría. Todo el que tenga entendimiento, descubra la bestia. Presten atención, porque su número se forma con las letras del nombre de un hombre, y su número es 666. No obstante, queridos televidentes, que desde Constantino todos los papas se han ostentado ante la humanidad como el representante del Hijo de Dios, en latín se pronuncia Vicarius Filii Dei, que quiere decir el representante del Hijo de Dios, apodo que varios escritos y joyas vaticanas exhiben, y algunas hasta grabadas en alto y bajo relieve. Es importantísimo que usted sepa lo que significa por sus equivalencias. Presten toda su atención. Vicarius Filii Dei, que quiere decir representante del Hijo de Dios. Vamos a ver. La letra B significa o equivale a 5. La I equivale a 1. La C equivale a 100. Observen que en rojo vamos a tener las letras que no tienen equivalencia. La A no tiene equivalencia. La R no tiene equivalencia. Quedamos que la I equivale a 1. La B equivale a 5. La S no tiene equivalencia. Sumados estos, nos da 112, pero sobran tres letras, A, R, S. Fili, que quiere decir hijo. La F no tiene equivalencia. Quedamos que la I es 1. La L equivale a 50. La I equivale a 1. La I equivale a 1. Por tanto, sumados, nos da 53. Y la letra F es la que no tiene equivalencia. Está en rojo. Y Dei, que quiere decir Dios. La letra D equivale a 500. La letra E no tiene equivalencia. Y la I equivale a 1. 501. Por tanto, la suma total. Vicarios nos dio 112. Fili 53. Y Dei 501. Sumados nos da el 666. Y muchos van a decir, esto ya lo había yo visto en la internet. Ya lo sabía yo, pero ¿qué cree que no sabía? ¿Qué dicen las letras que sobran? A, R, S, F, E. Estas en ningún idioma quieren decir nada. Pero recordemos lo que dijo Apocalipsis 13, 18. Porque se forma con las letras. Entonces, hay que formarlas. Y para formar una palabra de estas letras, coloquemos al principio la letra F. Y entonces se lee farse. Sí, queridos televidentes, farsa, una vil farsa. Y solo en vía de ilustración, querido televidente, le informo que farsa, según cualquier diccionario de cualquier idioma, quiere decir A, enredo, preparado con ingenio, discreción y maña. Tramoya, maquinaria que en cualquier teatro se usa para realizar toda clase de transformaciones. ¿Se acuerdan el lobo disfrazado de oveja? Y aparentar quiere decir engañar, mentir, traicionar o falsificar. B, pieza cómica, por lo común breve y sin más objeto que hacer reír. ¿Se acuerdan ustedes? Dijo el Señor, necio se hizo todo hombre con su ciencia de los ídolos. La misma estatua del ídolo es la mentira de todo artesano, pues no es más que falsedad todo lo que han fabricado. Un cuerpo sin vida. Son cosas inventadas y todas dignas de risa, pero todas ellas caerán en el día de la llegada del Señor. No, no es como esas estatuas aquel Señor, pues Él es el autor de todo lo creado. Y esto, queridos televidentes, está en Jeremías capítulo 10, versículo del 14 al 16. Y C, nombre dado antiguamente a las comedias, ficción, simulación e hipocresía. Sé cómo se siente, queridos televidentes, pero esto es maravilloso. Y para ustedes, es la antesala de la vida. Próximo programa, La Mujer Prostituta. Por hoy es todo. Y no olviden, la verdad nos hará libres. Bienvenidos a la libertad. Que el Señor del cielo los bendiga. Muchas gracias y hasta entonces.